Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. Creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Fin de semana largo en Fractura Expuesta. Tendremos la presencia en el aire de Ignacio Barchowski, director de la orquesta El Arranque, pero también presidente de Tango Vía Buenos Aires, ya que este miércoles será la presentación oficial de Tango Vía Buenos Aires. Estarán presentando el archivo digital del tango, así que estaremos charlando sobre eso. También Hernán Reinaudo anticipará el concierto del próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. El dúo Reinaudo Argañarás adelantará temas de su inminente primer CD llamado Lúdico. Y Carlos Bevilacqua, nuestro bailarín estrella, periodista de Página 12, pero antes de Fractura Expuesta, nos contará sobre la práctica rara. Hasta las 23:30. Bueno. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. De abajo hacia arriba, como corresponde, arranca Fractura Expuesta, una nueva emisión más, aquí por la 530, La Voz de las Madres, emisión 274 de este lunes 15 de junio de 2009. Procedo a saludar a mi compañero Germán Marcos. ¿Cómo vas, Germán? ¿Qué tal? Sabés que te escucho decir el número y siempre decimos un número. Nosotros, ¿por qué no empezamos a jugarlo a la quiniela a ver si en algún momento nos vamos para arriba? porque no, los, digamos, las ediciones son consecutivas, 274, 275, 276. Si uno tendría algún tipo de premonición o sospecha, no podría jugarlo. Digo, yo hace tiempo me corre el 16. No podría jugarlo, tendría que esperar hasta el programa 316. Bueno, pero si tenés una premonición, jugalo solo, pero la producción de este programa... Pero me parece jugando... que no nos interesa la apuesta... es preferible que la producción se encargue como corresponde de hacer lo que tiene que hacer. Los muchachos de que están... que coordine aire, que el señor Nicolás Esquivel opere, que Nacho Borda lea las noticias. Estás coartando la expresión de los muchachos. Yo le estoy diciendo, preguntando. Ver, pregúntele si quiere. Mirá, pero ustedes, muchachos, ¿quieren que la producción de este programa empiece a jugar a la quiniela el número del programa? En este caso 274, la semana que viene 275. No. Todo con el objetivo de generar recursos. Dicen que sí. En la uruguaya, dicen. Bueno, está la bien. La tómbola. No estoy, la tómbola montevideana. No estoy de acuerdo y tampoco. Bueno, mira, jugamos todos nosotros menos Maximiliano. La llevamos a enganchar, vos te quedás. Ahora fue. Como siempre, después de Pariendo Sueño, aquí arrancamos Fractura Expuesta. Recuerden que a partir del mes de julio, el programa se emitirá los días jueves. En el mismo horario, como les decía, y por el mismo canal. Serán los jueves a las 10 de la noche. Fractura Expuesta comenzará a emitirse a partir del mes de julio. Así que recuerden, ese mes no estaremos los lunes, sino los jueves, como les decía. ¿Será la influencia de Batman en todos nosotros? con esto de tener que repetir siempre misma hora, mismo canal, como cuando terminaba la serie. Sí, es cierto. Bueno, son latiguillos que uno tiene a mano a veces y que utiliza. Nada más. Puedo utilizar, a ver, otro latiguillo que se puede utilizar. En un momento, sí, además, en un momento se utilizó mucho la palabra humor social. ¿Qué es eso? Era un latiguillo y daba cuenta de como del estado de opinión pública. ¿A dónde, Maxi, se usaba? En el periodismo se usó mucho. ¿Vos dónde vivís? ¿Humor social? En Marte. No, pero abrías el diario y habías humor social. Sí. Bueno. Evidentemente, no abres demasiado los diarios. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con la radio y dejar mensajes en el programa. Arrancamos con música, como siempre. Quisiera ser Perón en el balcón y que me llore el pueblo en el cajón y saludar con mi sonrisa de almidón y cortejar a la derecha y a la izquierda popular y montar el caballo pinto en el cuartel con mi traje de coronel. Quisiera ser Monzón en el balcón y no pegarle a nadie y saludar al que me dio, al cartonero, y no correr en la ruta con ese bolido de acero que se me va y voy volcando y bravaldez a ese otra vez en el que fue mi último round. Quisiera ser Gardel en el barco junto a Luciardo, saludar a mi ciudad que queda lejos y se ve la luz en nada más y no tomar aquel avión en Medellín. Si a mí me dicen el zorzal, yo sé volar con mis alitas de sabat. Vieja señal sonora, ser Olmedo en el balcón con el asunto en el cajón, no en el dintel y ver a nuestro hijo nacer con mi mujer, y estoy cayendo y veo a Perón, me va a abrazar y más atrás viene un son, Gardel y mucho más. El siglo XX terminó. Sonaban en Fractura Expuesta los hermanos Butaca haciendo En el Balcón. Sí. Algunas cosas, yo te cuento esas cosas, como que Gardel ganaba 3.000 pesos por semana y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían 3 días una familia, hacías unos pucheros. Ganaba bien, la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. 4382-9327, el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta, fracturaexpuesta@madres.org, el correo electrónico para escribirse con Fractura Expuesta, y fracturaalaire@hotmail.com, el messenger, el correo instantáneo, el mensajero instantáneo para, bueno, chatear con Fractura Expuesta. Si es que tenemos ganas, nos agregan como contacto. Nosotros diremos que sí, porque acá hay gente buena. Una alternativa más de comunicación. Una alternativa más. Y si no, bueno, el mail o el teléfono que hace tanto tiempo se viene utilizando en los medios de comunicación. Fractura Expuesta. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:16 en la noche porteña, 23 grados 1 la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Amenaza de bomba y el sueño de los pibes. Amenazan de bomba el Canal 26 mientras se emite un programa de tango. Ocurrió el sábado, pero recién se conoció hoy porque el portero del canal se colgó mirando boxeo y se olvidó de dar cuenta a las autoridades. Una facción del Comando Amargura División Acción Directa se habría adjudicado la llamada telefónica y también habría reconocido que el telefonista les cortó al grito de «¿Pero por qué no se dejan de jugar, salames? No molesten más, que no tienen voz de tener 15 añitos. Grandulones, salí a conocer una minita, Gil». No conformes con las respuestas del telefonista, el Comando Amargura fue al Canal 26 a esperar a los cantores y las cantantes para robarle los fungis, las chalinas y secuestrar de las mesas del estudio todos los característicos baldes de champaña que ahora tendrían botellas de vino de utilería. El ataque fue desarticulado por Rogelio, el portero del canal, un misionero de 2 metros 5 que salió y con solo mirarlo fuerte a los ojos logró la disolución del grupo del Comando Amargura. ¡Hay tensión a 220! Dicen que el sueño de los pibes ya no es más jugar en primera, sino tener un celular con conexión a internet. La consigna fue lanzada por un mediocampista de la Academia Nacional del Tango, quien descartó que el sueño de los pibes de este siglo sea como el del tango de 1945. Según sostuvo, los jóvenes menores de 16 años ya no sueñan con jugar en la primera división del fútbol argentino y luego llegar al Mundial, sino que anhelan un celular de última tecnología para fotografiarse en paños menores. Un equipo de profesionales del marketing ya estaría analizando el caso y lanzarían una campaña para rastrillar los potreros y así cumplir con los sueños de la juventud argentina. Último momento. ¡Hurá! Desaparecieron los baldes de champaña del Canal 26. Peligra la emisión de Aguante Tango. En una semana el próximo flash informativo aquí por esta emisora en Fractura Expuesta. Informó Silvio. Claro, pero ¿y el pronóstico? Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Inventa. El pronóstico anticipa. Hasta aquí. Ola de humor social. Hasta aquí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Es un género musical que tenemos que reformular y tenemos que darle otra vez nuevos aromas y nuevas cosas para que no quede remitido a las casas de tango y al baile solamente, porque a mí me encanta bailar y es como que, bueno, se ha hecho como un uso y un abuso de la danza, que solamente el tango es danza y el mundo va hacia danza, y bueno, hay que volver a que el tango sea música, como ha sido cuando era una música revolucionaria, ¿no? Como los grandes músicos del tango han sido revolucionarios cada uno en su época, ¿no? Creo que hay que también enfocar bastante hacia que se trata de un género musical que es maravilloso, que tiene mucho para dar todavía, aunque haya aparecido en algún momento lo contrario, y que sí, es una parte de nuestra cultura que tiene que está en un momento para ser interpelada, tanto desde la danza también como desde la, claro, desde la música en sí misma. Escuchábamos en la sección ¿Qué es el tango? A Juan Lorenzo y a Edgardo González, respectivamente, guitarristas de 34 Puñaladas. Aprovechamos también para agradecer, nos llegó la revista Mate Amargo, Una Mirada Entre Líneas, y también saludamos a FM La Tribu por 20 años de amor a la radiofonía argentina. Analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta: ¿a usted le gusta la música? ¿A usted le gusta la música? Yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?, me dice. Si Piazzolla viviera, ni en pedo escucharía Fractura Expuesta Radio Tango, por mala onda. Si Piazzolla viviera. Bien, hasta las 23:30, Fractura Expuesta en el aire de La Voz de las Madres, 4382-9327, la línea de oyentes, fracturaexpuesta@madres.org, el mail, y fracturaalaire@hotmail.com, el messenger para charlar con nosotros, sí, es que está interesante eso, y si no, pueden hacer, claro, mandarnos fotos, en fin, ese tipo de cosas. El día miércoles pasado, La Guardia Hereje estuvo presentándose en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, un teatro bastante grande, bastante lindo. Hacía un par de meses que no tocaban en La Plata. Venían, son oriundos de La Plata, La Guardia Hereje. Exacto, Alorza y los muchachos, los guitarristas también, sí, son todos de La Plata. Están tocando aquí todos los sábados en el Conventillo de Teodoro, en Almagro. Y se habían reservado a hacer muchas fechas en Buenos Aires para volver a La Plata y darles un show a pleno allá en el Teatro Coliseo Podestá. Estaba lleno y estuvieron adelantando el nuevo disco, porque ellos sacaron su disco Tango y Otras Yerbas en el año 2005, estuvieron adelantando canciones de lo que será 13 canciones para Mandinga, ese va a ser el próximo disco de él. Hicieron un set de 13 canciones nuevas, donde la gente que lo sigue habitualmente, esto uno lo comenta y a veces no se entiende cómo desde el tango hoy en día una banda de tango joven puede ocurrir, pero esto es así. La gente corea, aplaude y le pide canciones a La Guardia Hereje, son todas canciones de su propio repertorio. Es decir que esto por lo pronto es raro. De hecho, por ejemplo, los últimos 5 temas que hizo La Guardia Hereje fueron los clásicos de La Guardia Hereje, si ya se puede hablar de clásicos, donde la gente aplaudía, cantaba, le grabó el ringtone a Alorza, o sea, Alorza tiene, hay un cántico clásico de la gente que sigue a La Guardia Hereje, que es una canción de cancha, que es La Guardia Hereje, la la la la la la la. Muy poca poesía, sí, tiene, en un insulto, pero bueno, en la cancha se entiende, y en el recital de La Guardia Hereje también. Le pidieron eso, entonces Alorza dijo, bueno, cántenlo una vez más, los grabo con el MP3 y lo subo, en fin, una fiesta. Así que estarán viniendo nuevamente a Buenos Aires todos los sábados, van a seguir presentándose hasta que lancen su segundo disco, que es bastante esperado. ¿Hay alguna fecha estipulada para el lanzamiento del disco o no? No, todavía no, porque lo están grabando, están empezando a grabar, pero una cosa bastante piola, como hace bastante tiempo que vienen renovando el repertorio, lo tienen testeado con el público. Sí, eso es lo que nos comentaba la semana pasada Lorza cuando charlábamos con él. Disco en estudio, cosa que el Tangos y Otras Yerbas no es en estudio. Sí. Son grabaciones en vivo, ¿o no? Es el segundo que sacaron. El primero es en estudio, después sacaron uno con un DVD, con el DVD en vivo, y ahora van a sacar el segundo disco de estudio después de 5 años. Bien. otro comentario que les quería hacer. Se lanzó la orquesta típica Agustín Guerrero. Capaz que a ustedes Agustín Guerrero no les dice nada, pero sí, si les digo que era el pianista y director de Cerda Negra, cuando se disolvió Cerda Negra. El divorcio también lo podemos decir. A principio de año pasado, los muchachos estuvieron vagando por ahí. Agustín armó su propia orquesta, no toca el piano en la orquesta. Dirige como D'Arienzo, parado frente a la formación. La batuta. Exactamente. La batuta. Agustín Guerrero, 21 años. Para quienes no lo conocen, los invito a que chequen el MySpace, a los que tengan internet, porque disco, por supuesto, todavía no tienen porque es muy nuevo. Estuvieron tocando en Radio Nacional, por lo que vi, y hay un par de temas que se pueden escuchar. Suenan muy bien, como suele sonar todo lo que orquesta Agustín Guerrero. Así que ingresen a myspace.com/OT de orquesta típica, o sea, letra O y letra T, OT Agustín Guerrero. .com, ahí ingresan y pueden escuchar, hay fotos para ver, en fin, está bastante interesante. Minutos de preciosa melodía hecha por Carla Pugliese. Escuchamos Otoño 2004, Buenos Aires. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un viejo escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo viejo? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango.

a las 9 de la noche. Pasamos al miércoles 17 de junio, es decir, pasado mañana. Tango de Miércoles presenta a Argañarás, Reinaudo Argañarás, el dúo Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada $15 a las 9 y media de la noche. Orquesta Típica de las Frontes presenta Maldita Milonga en Perú 571, entrada $15 a las 10 de la noche. Astillero estará en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, entrada $20 a las 10 de la noche. Y la Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada $20 a las 11 de la noche. Pasamos al jueves 18 de junio, Ultratango estará en la capilla del Colegio San José, Perón 2450, primer piso, entrada $20 a las 10 de la noche. Timoteo continúa con su milonga Montevideo en Perú 571, entrada $15 a las 22:30 horas. Pasamos al día viernes 19 de junio, lo que les decía antes, la Orquesta Típica Agustín Guerrero junto a Los Guachines. Es un trío donde está, por ejemplo, Emiliano Guerrero, el hermano de Agustín, o sea, todo en familia. Esto será en el Centro Cultural Padre Mujica, Hipólito Yrigoyen 7913, entrada $20 a las 8 y media de la noche, estudiantes y jubilados $10, Agustín Guerrero y Emiliano Guerrero, ex Cerda Negra los dos. Orquesta Típica, El Arranque y Víctor Parma Trío, en Espacio Ecléctico, Humberto Primo 730, entrada $25 a las 21 horas. El Cuarteto La Púa tendrá de invitado a Alejandro Balvis en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892 a las 10 de la noche. El sábado 20 de junio, el Tape Rubín y las Guitarra de Puente Alsina en Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, entrada $20 a las 9 y media de la noche. Y la Guardia Hereje en el Conventillo de Teodoro Perón 3615, entrada $15 a las 10 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.